Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar al reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza cuando se la siembra. Es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Con dos imágenes muy similares, Cristo nos explica hoy el misterio del reino de los cielos, el misterio de esta vida eterna, que es la vida de la gracia en nosotros, en nuestras almas, la vida de Cristo en cada uno de nosotros, vida que va creciendo al modo de la semilla, como dice hoy el Evangelio. En la imagen de la semilla del grano de mostaza y en la primera parábola una semilla, no especifica cuál, pero sí dice cómo va creciendo la semilla. Tiene etapas, tiene momentos. Primero la semilla se hace brote, luego se hace la espiga que luego va madurando hasta que está lista para la cosecha. Va creciendo según los tiempos de la semilla. Esto es importante aclararlo. Es decir, el crecimiento no depende principalmente de los deseos o de la ansiedad del sembrador. Por más que el sembrador quiera que su semilla crezca rápidamente y le ponga mucha agua, la rodee de buena tierra o de abono, la tape de fertilizantes, no por eso la semilla va a crecer más rápidamente. Ciertamente supone un cuidado por parte del que siembra, un cierto cuidado, pero los tiempos de la semilla son tiempos propios. Esto quiere decir que, dado que la semilla es una imagen de la vida de la gracia en nosotros, de la palabra de Dios que fue plantada en nosotros, esa palabra de Dios, cuando hemos escuchado la palabra de Dios en el catecismo, en la catequesis, en la predicación, cuando hemos hecho algún retiro espiritual, cuando nos hemos encontrado con esa semilla que es la palabra de Dios, la cual ha generado en nosotros la vida de la fe. Bueno, esa vida de fe que se basa en la palabra de Dios, tiene en nosotros un crecimiento que es propio de esa palabra, de la semilla. Tiene un crecimiento gradual. Y hay que aceptar esos tiempos de la semilla, hay que aceptar esos plazos que tiene la semilla en su crecimiento, lo cual requiere por parte de nosotros y por parte del sembrador, de aquel que predica la palabra, requiere paciencia. Porque puede pasar que nos asalte la impaciencia, queriendo que esa semilla que hemos plantado, o que está plantada en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, querer que rápidamente empiece a dar frutos de vida cristiana, frutos de santidad. Y la verdad que no es así. Hay que ser pacientes y saber aceptar los tiempos de Dios. Esos tiempos de Dios que no siempre coinciden con los nuestros. No hay que acelerar artificialmente las cosas. No hay que acelerar artificialmente el crecimiento de la semilla. Con productos artificiales o con fertilizantes. Porque eso puede ser contraproducente. De hecho, sabemos de alimentos químicos que crecen artificialmente, que aunque tengan buen aspecto por fuera, no solo que suelen ser mediocres en calidad en cuanto al gusto, al sabor, sino que incluso hasta en algunos casos pueden ser, y de hecho son, peligrosos. Por esa falta de crecimiento natural. Bueno, en la vida espiritual ocurre algo similar. Hay que dejar los tiempos naturales, que se manifiesten los tiempos naturales de la semilla, los tiempos de Dios, aceptar esos tiempos de Dios. Dejar que Dios sea Dios y no nosotros intentar desesperadamente o con mucha ansiedad que esa semilla crezca, que esos frutos enseguida se vean, se manifiesten. Tener paciencia. Fíjense que dice el Evangelio que ni siquiera el sembrador que ha sembrado la semilla es del todo consciente acerca del crecimiento de la semilla. Dice, el sembrador va a dormir, sea que duerma, sea que se levante, o sea, sigue con su vida el sembrador, no está pensando las 24 horas en la semillita, en ver si crece o si no crece, sigue con su vida, sea que duerma, o sea, cuando no está consciente, o se levante, en todo momento la semilla que él sembró avanza, continúa en su desarrollo, en su crecimiento. Esto, bueno, quiere decir entonces que ese crecimiento no depende principalmente de nosotros. Son los tiempos de la semilla, los tiempos de la palabra, los tiempos de Dios que tenemos que aceptar con paciencia. Claro, uno a veces, porque somos impacientes, por lo menos algunas personas, entonces queremos ver ya rápido frutos de santidad, queremos enseguida ver exteriormente la conversión propia o la conversión de los demás, y nos ponemos mal si esa conversión no está. Y eso es consciente o inconscientemente no querer aceptar los plazos de la semilla, los tiempos de Dios, o sea, cómo Dios trabaja en las almas. Dejar que Dios sea Dios es dejar que Él trabaje en las almas y dejar que la semilla de la palabra de Dios crezca según los plazos de Dios y no tanto según la ansiedad nuestra. Entonces, primera enseñanza de hoy, aprender a crecer en la paciencia y saber que esa semillita, a su modo, según sus tiempos, irá creciendo. La semilla de la palabra, la semilla de la gracia. Siempre y cuando el sembrador haga lo que está de su parte, que es, bueno, cuidar la tierra, procurar que no le falte el agua, los cuidados elementales. Eso es lo que le toca al sembrador. El resto viene de la propia semilla, que tiene una fuerza intrínseca para ir creciendo, para ir desarrollándose. Junto con la paciencia, la segunda actitud que tenemos que tener es la confianza. Tenemos que confiar que la semilla tiene una fuerza enorme para crecer, para transformarse en fruto maduro. La semilla tiene una fuerza intrínseca. La semilla es la palabra de Dios y esa palabra tiene una fuerza escondida, una fuerza oculta, una virtualidad enorme. La fuerza o la virtualidad de la verdad. Entonces, confiar que esa semilla de suyo dará fruto a su debido tiempo, por esa fuerza intrínseca que tiene la misma semilla. Confiar. Por ejemplo, si un padre, una madre han dado una educación cristiana al hijo, a la hija, bueno, hay que confiar que esa semillita que los padres han puesto en la educación de los hijos dará fruto a su debido tiempo. Aunque quizás el hijo ahora esté alejado de la fe, alejado de Dios, no practique la religión o incluso enojado con ella o con Dios, sepan los padres que si han dado una buena educación cristiana a los hijos, sepan que esa semilla está plantada y empezará a dar fruto a su debido tiempo. Esa semilla va creciendo. No sabemos cómo, quizás no se ve exteriormente el crecimiento, pero esa siembra de la verdad que los padres han hecho en sus hijos no ha sido vana. La semilla no cae en saco roto. Es verdad que siempre está la libertad de la otra persona que recibe la semilla, que recibe la palabra. Y es verdad que hay personas que rechazan abiertamente, libremente, conscientemente esa siembra. Ahogan la semilla, ¿no? Como dice la parábola del sembrador en la imagen de las espinas o de los cardos. Eso es verdad, pero al mismo tiempo hay que confiar en que la siembra de la verdad en la educación de los hijos, en aquellas personas que tienen o tenemos una misión con respecto a otros, a una comunidad a la cual ayudamos a crecer espiritualmente, bueno, todo ese esfuerzo, toda esa siembra dará fruto a su debido tiempo. Hay que confiar entonces en esa virtualidad, en esa potencia intrínseca que tiene la verdad que hemos sembrado. Confiar. Pero también para confiar hay que tener esperanza y hay que ser pacientes, aceptando, como decíamos al principio, los tiempos de Dios. Que no nos gane la ansiedad por ver resultados ya. Santos súbitos, no existe el santo súbito, el santo de un día para otro. La conversión es un proceso, tiene etapas. Y eso hay que aceptarlo para la propia vida, ser pacientes también con uno mismo. Nuestra conversión es gradual, así como también la conversión en las demás personas. Confiar y ser pacientes. Es lo que le pedimos a Dios, estas dos cosas, la paciencia y la confianza. Se lo pedimos a Dios, al Señor, en este día, a la luz de este Evangelio que nos habla de esta semillita de la palabra de Dios, de la verdad que va creciendo de a poco, paulatinamente en las almas. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.